¿Y qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. En particular, los que han estado siguiéndonos en Churros y Palomitas saben que hemos tenido ahorita una racha increíble con varios invitados que hemos tenido. Y precisamente porque no queremos romper con esta racha es que traemos a un invitadazo de lujo. Es una de las personas probablemente más sapientes, más inteligentes, más creativas en eso de la narrativa, de la escritura, en varios temas. Y desde luego que escribe de cine, que es yo creo que de la manera en la cual empecé a leerlo. Ustedes seguramente lo conocen, el buen Daniel Kraus. Tocayo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Tocayo. Encantado de estar aquí para platicar de adaptaciones del libro a la pantalla grande. Encantado de estar aquí en el streaming y ojalá sea el primero de muchos. Exactamente, no, yo estoy seguro que sí, porque ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero previamente, con la extensa preparación que traíamos para este episodio, no hombre, salieron ya como 30 temas, de hecho uno de esos de ahorita nos daría como para 20.000 horas, pero eso vamos a hablarlo más adelante. La razón por la que estamos aquí reunidos, y ya lo mencionó mi tocayo, es concretamente para hablar de las adaptaciones. Hemos tenido otras transmisiones en las que nos enfocamos un poco en industria, ya hablamos por ejemplo con Antonio Camarillo y con Jaime Rosales acerca del manejo de franquicias, que luego vamos a retomar ese tema, pero concretamente en el cine se tiende tal vez a criticar un poco el manejo de creatividad. Y porque tenemos Sequelitis, de ahí tenemos otro programa al respecto, que al parecer todo es copia de algo, y entre eso tenemos lo que son las adaptaciones propiamente de novelas, del texto a la pantalla grande. Y vamos a hablar de algunos casos en particular como para ilustrar lo que pueden ser buenas adaptaciones o malas adaptaciones. Y hay una muy particular que precisamente tú sugerías, Tocayo, que es reciente, creo que es del año pasado o de hace... No, es del año pasado, de hace 2 años... dirigida por Danny Boyle, y es un libro de un personaje harto famoso y reconocido. ¿Nos puedes recordar de quién hablamos, por favor, Tocayo? Por supuesto, estábamos, antes de entrar al streaming, estábamos rebotando ideas justo de qué películas íbamos a hablar. Y yo te mencionaba, porque lo estoy leyendo ahora, lo estoy acabando de leer, la biografía de Steve Jobs, en la que se basó Aaron Sorkin para escribir la película del mismo nombre, que dirigió Danny Boyle hace el año pasado, hace un par de años. Y bueno, a mí me parece un ejemplo interesante, porque si lees la biografía de Jobs, y ni siquiera hay que leerla con lupa, ¿no? Es evidente desde las primeras páginas que Sorkin, que es un escritor que tiene... muchos le encuentran varios bemoles. Sabemos que puede ser verboso, que puede ser medio barroco, que sus diálogos, que a veces utiliza más o menos las mismas herramientas en sus diversos guiones, pero sin duda es un tipo habilidoso. Y lo que te das cuenta rápidamente es que se pasa la fidelidad biográfica, digamos, o la fidelidad a los datos, a la veracidad, se la pasa por el arco del triunfo. Es decir, su adaptación utiliza los datos de la vida de Jobs como le conviene para crear una narrativa interesante. Eso implica, por ejemplo, que relaciones que en la vida real o que en el libro de Walter Isaacson aparecen como relaciones amistosas se vuelven enemistades. Enemistades se vuelven amistades en la película. Comprime, por ejemplo, como quizás saben si escribieron la película te cuenta la vida de Steve Jobs en 3 tardes realmente, que son 3 presentaciones de productos icónicos de Apple y su otra compañía que se llama Next, y te comprime eventos que ocurrieron a lo largo de 4 años, por ejemplo, en una sola tarde. Lo que quiero decir con esto, para no darle demasiadas vueltas, es que el trabajo de una buena adaptación, en la gran mayoría de los casos, el trabajo de una muy buena adaptación es pasarse el libro de nuevo por el arco del triunfo, ¿no? Es decir, a una obra cinematográfica implica en cierta medida tomar lo que te interese del libro, así sea una novela o sea una biografía, y hacer con ella lo que se te plazca o lo que te convenga para hacer algo que enganche y que funcione en la pantalla grande, porque son 2 medios Digo, el cine está más emparentado con la pintura que con la literatura y con la palabra escrita. Entonces, es algo que también la gente muchas veces no toma en cuenta, tocayo, ¿no? Es decir, yo como cuando escribo de cine, muchas veces escribo de un cómic. Con los cómics pasa mucho eso, ¿no? Que te dicen, bueno, lo que pasa es que no te gustó la película porque no leíste el cómic. O no te gustó la película porque no. O porque no te gustó la novela, no leíste la novela. O bien, la gente que se queja de que una película no le gusta porque no fue fiel a la novela de la que viene. Bueno, a mí eso sí me ha parecido ridículo. Me parece que una película no le debe nada a la fuente de la que viene, así sea un libro biográfico, como el caso de Steve Jobs que estamos viendo ahorita, o sea una novela, ¿no? Si te gusta la novela, no le puedes pedir a la película que se parezca a la novela. Si te gusta la novela, vuelve a leer la novela. Si te gusta la biografía, vuelve a leer la biografía. Pero una película realmente no le debe nada al texto, es lo que estoy queriendo decir. Me parece que la película de Steve Jobs, que a mí en lo particular me parece una película mejor de lo que le resultó a la mayoría de los críticos que conozco, me parece que es una película que demuestra justo eso, que para hacer algo que enganche, muchas veces tienes que tomarte la fuente de la que viene tu guión, tienes que tomar los elementos que te interesen y lo demás echarlo por la borda. Exactamente, y eso que mencionas yo creo que es una de las partes más importantes y que de repente parece que se nos tiende a olvidar. De repente lo criticamos mucho, por ejemplo, en programas como el de Destripando, en el cual mencionamos acerca de que a la gente lo que quiere es más lo conocido. Y al hablar de lo conocido, bueno, podemos hablar del manejo de franquicias, de los personajes que ya conoces. Prefieres una historia nueva sobre un personaje que ya ubicas que una historia nueva sobre alguien que no tienes ningún referente. En cierto sentido, eso se puede adaptar en lo que tú estás mencionando, creo yo, porque va relacionado. Si yo ya tengo un primer acercamiento con unos personajes, con una obra en particular, pues, y a mí me gusta, pues tal vez quiero ver lo mismo adaptado a otro medio. Sin embargo, hay una cuestión muy importante. Recordemos que cada medio tiene un lenguaje distinto. Entonces, no es lo mismo un lenguaje audiovisual que un lenguaje auditivo, que un lenguaje escrito, sobre todo por este juego que se da. En la transmisión previa hablábamos precisamente con Tom Merritt y con Blanca López acerca de adaptaciones recientes que no las vamos a volver a tocar aquí porque para eso estuvieron en su propio programa, como The Martian, en el cual tenemos un cambio completamente de género en la narrativa, o la misma Arrival, que de ser una novela corta, casi casi noveleta, o un cuento alargado, no sé cómo catalogarlo, de repente tienes una película que te respeta perfectamente la esencia de la historia, pero que sin embargo te tiene cambios que son radicales. Y yo creo que en parte eso es ese, propiamente la labor que se tiene que dar en una adaptación, principalmente cuando brincamos de medios. Aquí no estamos hablando propiamente de remakes, porque curiosamente otro de los libros que vamos a hablar más adelante es de un personaje que es tal vez no icónico, pero sí un referente, sobre todo en el cine como uno de los grandes villanos, está catalogado. Pero que sin embargo ha tenido ya distintas interpretaciones con varios actores, aunque uno ya lo ha llevado por más tiempo, pero que sin embargo tenemos ya propiamente remakes o reinvenciones dentro del mismo personaje. Aquí estamos hablando únicamente del manejo de medios, aunque desde luego vamos a hablar de otros detalles. Hay una cosa que quiero mencionar precisamente sobre la historia de Steve Jobs. Tú tuviste desde luego la oportunidad de leer la novela, no sé si la leíste cuando salió porque fue casi casi después de la muerte de Steve Jobs, ¿no? Justo después, a mí lo que pasa es que no sé de dónde viene exactamente, pero me ha nacido cierto interés en los últimos meses, quizás en los últimos meses o quizás el último año, quizás a partir del documental de Alex Gibney, ¿no? Este Exacto. documental que a mí me gusta muchísimo el trabajo de Gibney y el documental que le dedicó también a Steve Jobs. Man in the Machine, ¿es cómo se llama? ¿O? Exactamente. The Man in the Machine. Y a partir de ahí me empezó a interesar hasta que un día dije, bueno, ¿por qué diablos no me voy a echar el libro, ¿no? A pesar de que es un tabicote. Y Sí. estoy, como te dije, estoy a punto de acabarlo. Y entonces, como lo estoy leyendo, pues volví a ver el documental de Gibney, volví a ver la película de Sorkin y de Danny Boyle. Y pues bueno, lo primero que te brinca es justo eso, ¿no? Es decir, que tiene. ¿Qué te puedo decir? O sea, yo creo que es apegada a la realidad en un 10%. Y quizás estoy exagerando, pero ¿qué importa? Es decir, a mí me parece, y esto es algo en función de las biografías que yo sostengo, el cine no es un buen género biográfico, ¿no? Y yo siento que a veces vamos al cine O la gente va al cine como si el cine, que es una que tiende a ser ficción, incluso el documental tiene elementos de ficción por naturaleza, ¿no? Es una plática muy compleja, pero a mí me parece que eso está en el DNA del medio cinematográfico. Es un muy mal medio para la biografía y es un muy mal medio para entre comillas, para los hechos. Entonces, cuando estás partiendo de una biografía de un personaje real, tienes que despegarte absolutamente de lo que ocurrió para contar lo que a ti te llame la atención. Me parece que es el trabajo de un guionista. Ya que ahorita que empecemos a hablar de novelas en particular, pues bueno, ahí es otro tema, pero así sean biografías o sean novelas, la base de la, un artículo, la base de la película, de la adaptación, me parece que la ley Y parece ser que tenemos un ligero problema con la transmisión de Daniel. Ya Tocayo, te recuperamos. Se perdió ligeramente los últimos 10 segundos. Perdón, es que como estoy en mi teléfono, si entra una llamada, se sale del Hangout, No, sí, pero invítalos al la Hangout, no rechazo. tenemos problema, ¿eh? ¿No? Bueno, nada, vaya, lo que decía es que la ley sigue siendo, la ley entre comillas sigue siendo la misma, que es que hay que olvidar la fuente para poder escribir una película, hay que olvidar, hasta cierto punto. Hay que olvidar, hay que no serle fiel a lo que estamos, a la obra que estamos adaptando. Exacto, y me parece bastante interesante el caso que, bueno, ahorita estamos ilustrando con consecuencias del documental de Alex Gibney, porque son distintas visiones acerca de un mismo personaje, y me dio bastante gusto que escogieras precisamente este libro como uno de los que podíamos hablar acerca, concretamente la biografía de Jobs, porque no estamos hablando propiamente de novela, pero eso no significa que la adaptación propiamente, como el texto lo dice, y el texto fue puesto en el título de esta transmisión de manera truculenta, pero pensado en eso, es del texto a la pantalla. Entonces estamos hablando precisamente de, en este caso de una biografía, podemos tener adaptaciones hasta de artículos o de otro tipo de fuentes que puedan servir como fuente de inspiración. Y nada más una mención antes de que pasemos a la siguiente novela. Yo creo que es un factor muy interesante en el caso de Danny Boyle. De entrada, ¿cómo juega? Porque pues tú ya lo mencionaste hace rato, no hace una narrativa de un tipo tan secuencial, no es tan fiel. Tenemos las personas que estuvieron en los lugares, por ejemplo, en This Week in Tech con Leo Laporte hicieron una revisión, pero obviamente desde un entorno más cercano. O sea, si tú les cuentas algo acerca de Steve Jobs, pues ellos lo conocieron en persona y te decían, eso no pasó. Yo estuve en la presentación de cualquiera de los tres grandes eventos que se ilustran en la película. Pero nuevamente, Por supuesto. es una versión dramatizada en la cual lo que importa es la sensación y lo que te está transmitiendo. No tiene que ser tal cual, calcado en piedra o completamente fiel a la realidad en este caso. Es que, insisto, todo tiene que ver con este problema de que le pedimos veracidad al cine, Exacto. veracidad biográfica al cine, y eso es, me parece que parte de una preconcepción equivocada con respecto yo diría que de verdad el DNA del medio. A mí me parece que el cine, incluso por su brevedad, no está bien armado para contar historias, de nuevo, veraces, es decir, historias que estén apegadas a la realidad, en este caso apegadas a la fuente, que es la biografía de Steve Jobs. Entonces, y cuando sí lo hacen, es decir, cuando deciden, por ejemplo, esto también es un ejemplo interesante, si has visto, y si no la has visto, no la veas, porque es malísima, la película que hizo, que protagonizó Ashton Kutcher sobre Steve Jobs, pues es una película mucho más fiel, mucho más apegada a los hechos que la película de Sorkin y de Danny Boyle, pero es. La diferencia, la calidad cinematográfica entre una y otra es, vaya, no hay una diferencia abismal. Y yo creo que en gran medida tiene que ver, más allá de que los actores, de que Fassbender es mejor que Ashton Kutcher, evidentemente, tiene que ver en parte también con que una película a una le importa muchísimo apegarse a los hechos de la vida de Jobs, y a otra le tiene sin cuidado, y a la que le tiene sin cuidado, pues es una mejor obra cinematográfica que la que está muy preocupada con, bueno, es que así no fue, ¿no? Es que así no fue exactamente, y bueno, vamos contando de manera ya sabes, como pasó esto y después esto y después esto, y eso da para una película realmente, pues, muy sosa, ¿no? Exactamente, y bueno, de entrada se notó porque por una parte fue el oportunismo radical, porque querían sacar la película lo más pronto que se pudiera. Claro. Literalmente fue una producción, una rayita arriba de las producciones de Hallmark, no por demeritar, porque recordemos que es un nicho muy particular, y pues por eso, o sea, Ashton Kutcher te daba el físico completamente que jamás te lo va a dar este Fassbender. Fassbender. Pero Fassbender tiene una capacidad histriónica que tenía la actitud, tenía los mismos, parte de los maniquismos. Hay una escena que me recuerdo mucho, donde se va a lavar los pies, si no me falla la memoria, en uno de los baños antes de una presentación, Al excusado. al excusado, y a mí jamás se me hubiera ocurrido ese tipo de secuencias, porque sin embargo te ilustran mucho un manejo obsesivo por parte de Jobs. Entonces, Por supuesto, eso te ayuda. pero que lo mencionas, te maneja, o sea, te presenta un asunto obsesivo y peculiar del personaje, pero no de la persona, ¿no? Ya Exacto. sé que vas a decir que estoy como disco rayado, pero a Es para que mí se nos es quede que grabado. cuando veo la película, yo no veo la película para conocer al personaje. Si acaso es la puerta de entrada para, bueno, voy a leer la biografía, voy a investigar un poco más sobre este tipo. Pero pues yo no veo la película como para, bueno, esta es la verdadera historia, por Dios. Si alguien en serio ve una cosa que se dice ser biográfica, pues, esperando ver la historia verdadera, si quieres la verdadera historia, pues léete el libro y vamos, o sea, y el libro en sí, yo diría que el libro tiene un cierto sesgo, ¿no? Exactamente, y bueno, ya ahora sí vamos a pasar a la siguiente obra, pero nada más quiero leer algunos de los comentarios. Desde luego, gracias a Chris, que en YouTube ha estado bastante activa, a Blanca López, que nos menciona precisamente en Twitter, de tienen toda la razón, la adaptación es la traducción a otro lenguaje, y hay muchas cosas que son propias del soporte literario que no son para la pantalla. Hay cosas que funcionan en su medio, que es precisamente lo que estábamos ilustrando. Y yo creo que precisamente el siguiente caso del cual vamos a hablar. Ayuda a ilustrar mucho, y ahora sí es el que yo estaba haciendo como que el teasing nada sutil hace rato, porque vamos a hablar de uno de los villanos más importantes, yo creo que en el cine, en la historia del cine, no solo en el cine en general. Estamos hablando de Hannibal Lecter y su primera aparición más memorable, porque no fue la primera aparición que tuvo en el cine. Recordemos que antes de esto estuvo la cinta de Manhunter de Michael Mann. Michael Exactamente, y que en mi opinión es una película que ha sido un poco menospreciada, pero salió antes de tiempo, creo yo. Pero concretamente, El silencio de los inocentes. Entonces, ¿tú has estado leyendo esa novela recientemente, creo? ¿Tocayo? Sí. No, cuando estábamos platicando justo antes de empezar el hangout, y me dijiste, bueno, ¿de qué adaptaciones podemos hablar? Porque hay tantísimas. Te Exacto. mencioné Silence of the Lambs precisamente porque este año decidí leer la novela, después de que me enteré además de que David Foster Wallace la incluía en sus clases de narrativa. Y dije, bueno, pues me llama la atención, quiero ver cómo escribe Thomas Harris. Yo había leído hace ya un buen rato, había leído Red Dragon, me acuerdo que no me llamó tanto la atención y luego leí Silence of the Lambs. Y bueno, yo te diría que la película es no infinitamente, pero es superior a la novela. Pero es el caso de una novela tan activa, donde además las secuencias que tienen mucho diálogo, sobre todo las secuencias entre Hannibal Lecter y Clarice Starling, están tan bien escritas que curiosamente ahí sí se respeta mucho más la fuente. Pero se respeta mucho más la fuente porque la fuente en sí, y esto es una obviedad, funciona mucho mejor en cine. Lo que es curioso es que la novela, muchos de los subtextos, como los de género, incluso sexistas que atraviesan toda la película y que le dan tanto color a la película que incluyó Jonathan Demme, no están realmente tan explícitos en la novela. Y mucho del trabajo de adaptación, que es notable, que funciona también, tiene que ver con comprimir y con hacer más dramáticamente interesante desde un punto de vista visual, lo que en la novela, por ejemplo, pues daba de repente Clarice da 7 vueltas, lo que en la película le toma 2, ¿me explico? Para que sea mucho más activo, mucho más trepidante. Pero es uno de esos raros casos de una novela que puedes, de verdad, lees las conversaciones entre Hannibal Lecter y Clarice Starling en la novela y luego las ves y las escuchas en la pantalla y son realmente muy similares, ¿no? Eso también te habla de que de que Harris tiene un gran oído para el diálogo y bueno, y más que eso, que Jonathan Demme, su guionista, que ahorita estoy olvidando quién fue, pero sé que no fue él, o tengo entendido que no fue él, hicieron un gran trabajo de adaptación a la hora de respetar el texto de Harris, el texto original. Y aquí hay un detalle que también valdría un poco la pena mencionar. Yo aquí voy a confesar que tal vez no tengo tanto conocimiento. Sí he leído las novelas, pero las que traía más fresquecitas, digamos, que fueron fue tanto la segunda como la tercera, de la saga original. Creo que yo ahorita, de hecho, fueron a sacar más. Pero también me interesaba que tocáramos y habláramos de este tema porque recientemente tuvo una adaptación propiamente dentro del entorno de la televisión. Entonces aquí tenemos, utilizando herramientas audiovisuales, pero aprovechando la longitud en la narrativa, porque no es lo mismo una película de hora y media, 2 horas, a una serie que tuvo varias temporadas en las cuales podías darte el tiempo para que una temporada abarcara la totalidad de una novela. Y se dieron reinvenciones concretamente con lo que fue la tercera novela del mismísimo Harris. Y se dio una especie de empalme en la labor que tuvimos en la serie de televisión de Hannibal propiamente, con lo que ya habíamos visto dentro de las películas. Porque recordemos que, bueno, la primera aparición concretamente de Hannibal fue con Manhunter, la película que ya mencionamos. Con la que pegó fue The Silence of the Lambs. Después de eso tuvimos el cambio. Red Dragon, no Hannibal. Fue Hannibal, exactamente. Y después nos volvieron a contar la historia que ya sabíamos con Red Dragon, con Edward Norton propiamente, retomando lo que fue, se podría decir que es la precuela de Silence of the Lambs, aunque ahí no tuvo mucho que ver. Un detalle en particular, y que yo creo que esto nos da la pauta, porque no hubo una secuencia propiamente entre la primera adaptación de estos libros, la de Manhunter, con la de Silence of the Lambs. O sea, de Silence of the Lambs no necesitabas conocer el primer caso, tú únicamente necesitabas conocer que hay un antecedente con este criminal. Y curiosamente, una de las secuencias más importantes y más imponentes de la película no tiene nada de diálogos. Es literalmente la toma sostenida, que ahorita lo voy a buscar para ilustrar, que tenemos con el personaje principal y esa mirada en la cual ni siquiera parpadea. Y eso, por ejemplo, ¿cómo viene en el texto? ¿Te acuerdas cómo viene esa descripción de pura casualidad, tocayo? Pues te puedo. Sí, a ver, ¿te refieres a la última conversación? Porque por cierto es una joya de edición y de emplazamiento en cine, ¿no? Pero te refieres a la última secuencia donde ella le está confesando lo que pasó con el cordero y entonces a él derrama una lágrima. De hecho, la estoy poniendo en este mismo momento. Bueno, no, no, no sé si es porque nada más Ah, es justo esa, es es, ahí justo esa, es estamos. justo esa. Yo diría que lo que hace la adaptación a cine, y lo que hace muy bien la adaptación a cine de Silence of the Lambs, es que enriquece, traslada algunas cosas, como dije, palabra por palabra, pero traslada y enriquece, en gran medida por la interpretación de tanto Jodie Foster como de Hopkins. Este subtexto donde vemos una, entre comillas, ¿no? La humanidad de Lecter, ¿no? Donde vemos cómo Lecter se conmueve cuando ella finalmente le da una parte de él, una parte íntima de él, incluso más íntima que la carne, ¿no? Que es lo que está acostumbrado a consumir Lecter. Esa parte no está en la novela propiamente. Es decir, esto cuando Lecter se conmueve, lo vamos a ver ahí. Me recuerdo muy bien esa secuencia, que insisto, es una obra maestra de emplazamiento y de edición, ¿no? Yo creo que se debe haber tardado, eso de mí era genial, pero debe haber tardado días solamente en ¿cómo se dice en inglés? En blocking it, ¿no? En poner cómo hacer la cámara, dónde se va a mover de un lado a otro. Pero, en fin, eso son matices que le da Hopkins al personaje. Son matices también que le da Jodie Foster al personaje. Clarice es un personaje menos frágil en la novela, ¿no? Eso es algo que Jodie Foster vio en el texto y lo transportó a la pantalla. Así que una vez más volvemos a esta tesis, ¿no? De cómo quizás alguien, digo, no dudo, difícil tomando en cuenta esta adaptación que es maravillosa, pero dudo que haya habido algún fan de la novela de Harris que haya visto la adaptación y haya dicho, no es cierto, ¿no? Lecter y Clarice no tenían una relación tan estrecha en el libro. O no es verdad, Clarice no era un personaje tan frágil, era o con una cierta fragilidad, era un personaje mucho más rudo o mucho más sólido. Y de nuevo, ¿no? Es decir, si te gusta, si querías ver ese personaje o encontrarte de nueva cuenta con ese personaje, pues vuelve a leer la novela, ¿no? Pero la película no le debe nada, realmente le debe poco a la novela. Son dos obras completamente diferentes. Y ahorita que lo mencionas, fíjate que hay algo que quiero, que tengo la duda, aunque en cierta medida ya lo mencionaste, porque también sabemos que depende de la obra. O sea, no es lo mismo, no podemos aplicar reglas generales para cualquier medio, para cualquier tipo de adaptación. Pero sin embargo, este es uno de esos casos particulares en los cuales puedes trastocar, puedes tener cierto factor de mutación en el desarrollo que tienen los personajes, pero la historia permanece intacta. Sin embargo, mencionábamos curiosamente ese caso previamente con la adaptación de la biografía de Steve Jobs, en los cuales lo más importante es la esencia, propiamente no la historia, pero sin embargo la esencia que te ayuda a contar la historia de vida de una persona. Ahí tienes como que cierta flexibilidad en el manejo de estos personajes mientras que la historia se esté respetando o manejando. Y como tú mencionabas, el personaje de Anthony Hopkins, a final de cuentas, por algo es, yo creo que de los grandes villanos del siglo pasado o de la historia del cine, me atrevo a redondearlo. Y precisamente sí. En base a esto, que curiosamente, por mucho que nos gusten las interpretaciones que ha tenido Mads Mikkelsen en la serie de televisión propiamente, y por enorme que tenga su capacidad actoral para encarnar al mismo personaje, yo creo que siempre va a quedarse un poco corto, concretamente con esta escena que estamos ilustrando, porque nos ilustra la esencia de la maldad, me atrevo incluso a decirlo. Ay, esa mirada que estamos viendo ahorita es así de ¡ay! Sí, absolutamente. Yo no estoy diciendo, vaya, yo no digo que Hannibal no es memorable en la página, es muy memorable en la página, y Harris, de verdad, es un escritor muy económico y es un escritor, no es extraordinario, pero es un escritor muy hábil. Pero si me preguntaras qué es mejor, ya sé que es medio ocioso, pero es mejor la adaptación. Me parece que es mejor la adaptación en cine que la novela original. Y en gran medida se debe a que se toman ciertas libertades. Yo diría que casi cualquier adaptación exitosa se toma esas libertades con él. Sí, me gustaría, si no sé, los que... Perdón. No hay problema. Es Clarice que está dando su discurso en este momento y no quería que lo interrumpieras. Perdón, volvemos contigo, tocayo. No te preocupes. Caray, se me fue lo que estaba. No, vaya, que me gustaría saber si hay alguna adaptación que sea buenísima siendo idéntica a la fuente de la que viene. Y yo creo que la respuesta sería que no hay ninguna. Aquí, todas tienen que alejarse de cuenta de alguna manera. Curiosamente, y aquí hay algo que quiero mencionar, y eso nos va a dar la pauta para pasar tal vez a lo que vendría siendo el siguiente tema, porque, bueno, tenemos muchísimo que hablar y estoy viendo que el tiempo no nos va a rendir. Entonces, de una vez, yo creo que vamos planteando, les decimos a los que nos están viendo que queremos darle seguimiento luego a este mismo tema, porque en serio que nos falta muchísimo de discutir varias obras. Pero, por ejemplo, tenemos adaptaciones que literalmente calcan. Tocayo, perdón, tengo que tomar una pausa porque como estoy en el celular, ajá, no preví y se me está acabando la batería. No te preocupes. Es posible que se acabe el Hangout en 20 segundos porque se le acaba la batería del teléfono. Claro, tengo que sí. Venir a... Vengo un segundo. Claro que sí, no te preocupes. Por lo pronto yo les estaré platicando un poco y nada más para hablar precisamente de las adaptaciones, porque tenemos adaptaciones en las cuales propiamente se ha hecho lo que es calcar lo que tenemos de la página a lo que viene siendo la imagen en video. Voy a mencionar tal vez algunos ejemplos que son un poco burdos, porque a final de cuentas, no porque sea un arte menor, el noveno arte, pero los cómics tiene ejemplos que son más claros y más clásicos. Tenemos desde las mismas adaptación de 300, la serie de cuentitos de novela gráfica de Frank Miller, la cual literalmente fue calcada a la pantalla grande, o tenemos el caso que tuvo una mejor recepción crítica, pero que creo que no ha envejecido de una manera tan efectiva, de Sin City, en el cual literalmente tienes las viñetas calcadas a la pantalla. Entonces, ahí teníamos esto, y curiosamente a muchos de los fans de la época les gustó mucho este tipo de adaptación porque decían, claro, es exactamente lo que yo tenía, lo estamos viendo trasladado a otro medio. Sin embargo, había algo en lo cual no se estaba dando, explotando propiamente este nuevo medio. Yo discutía mucho, yo sé que los que saben, los que han dado seguimiento a varios de los podcasts del programa saben que misteriosamente por alguna razón yo defiendo un poco a Snyder, no tanto en tal vez en sus varias obras, pero sí, por ejemplo, en el manejo del juego de cámara, ya que sabe muy bien cómo ilustrarlo y cómo adaptarlo. Y, por ejemplo, la primera secuencia dentro de la película de Watchmen Es algo que no viene propiamente en los cómics y sin embargo le aporta, te mete un diseño sonoro que no tenemos en la obra y tenemos adaptaciones en el entorno de la animación, que esto curiosamente lo discutimos en un episodio de Destripando cuando hicimos la segunda crisis en los podcasts infinitos, en el cual yo cuestionaba mucho la doble moral de personas que de repente, concretamente de las viñetas a la pantalla animada, alababan una obra y discriminaban otra, como en el caso de Dark Knight Returns, en el cual pues no me estás aportando un diseño sonoro que no está tan completo. Eso sí, los dibujitos están trasladados completamente a la pantalla grande y pues eso es lo que tenía muy contento a varios de los seguidores. Y creo que con esto alcanzamos a darle tiempo suficiente a Daniel para ver si pudo tal vez conectar el celular. Estoy viendo que al parecer así es. Ya. Y bueno, con eso terminamos el programa. No es cierto. Esto fue precisamente el break para tener estos detalles cósmicos, técnicos, mágicos y musicales. Y hay algo de lo que quisiera que habláramos ahorita acerca de la labor de adaptaciones, retomando un poco la idea que tú nos planteabas hace unos minutos, Tocayo. Es curioso porque dentro de la labor de adaptación tenemos gente que tiene el patrón o la oportunidad en la cual puede reescribir sus mismas historias. Y eso es cuando de repente el autor puede estar envuelto dentro de estas nuevas adaptaciones, o de repente pues alguien que cree que tiene una visión más cercana y más fiel puede aportarles. Tres casos en concreto, el primero que quiero mencionar es La Guía del Viajero Intergaláctico, la cual es una de las obras de ciencia ficción que yo creo y de comedia imperdibles de Douglas Adams, en la cual es muy interesante porque tuvo una adaptación a película que fue la última que se hizo, que es del 97, si no me falla la memoria, no, tiene que ser posterior. Tuvo una adaptación en radio, tuvo una adaptación en televisión, tuvo una adaptación en cine y viene de la novela propiamente. Y curiosamente es que en todas ellas participó Douglas Adams, hasta que falleció. Lo interesante es que el mismo autor se dio la oportunidad, concretamente yo la versión que más me gusta es el Radio Play o la versión para radio que se hizo, donde le daba más matices que tal vez no se planteaban en la comedia que tenía por escrito, lo cual es un poco curioso porque pues, el mismo autor, si ustedes lo han leído Douglas Adams, saben que es bastante divertido y bastante ingenioso, pero él mismo se daba la opción para reinventarse y redescubrirse. Otro caso muy particular, y me gustaría que me dieras tu comentario y tu opinión acerca de esto, Daniel, es el caso de Tolkien, concretamente por Peter Jackson, quien claro. al momento de retomar la saga del Hobbit, él básicamente como que agarró el testamento de Tolkien y dice, pues Tolkien siempre se quedó con las ganas de si hubiera tenido la oportunidad para poder reescribir con su estilo más depurado el Hobbit, lo hubiera hecho de otra manera y es más cercano a lo que yo estoy adaptando en la trilogía de un libro que era más corto que todo lo que había hecho previamente en el caso del Hobbit. ¿Ese tipo de adaptaciones cómo los consideras, Daniel? En el caso del Hobbit en particular. Es un tema del que en su momento escribí mucho y lo he pensado. Ay, a ver, ¿por dónde empezar? Yo creo que, híjole, por un lado, a mí me parece que el trabajo de adaptación de la trilogía me parece notable. Ok. Habiendo leído El Señor de los Anillos, yo creo que lo que hizo Jackson y Frank Walsh y Philippa Boyens fue básicamente volver dramático y activo lo que no era dramático y activo. Mm-hmm. Y los ejemplos son miles, ¿no? Es decir, la novela es una novela lírica, es una novela muy descriptiva, es una novela en donde evidentemente ocurren cosas, pero por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que he pensado desde que la leí. Mucha de esta, el arco dramático, por ejemplo, de Aragorn, ¿no? El hecho de que a la mitad de The Return of the King asume su papel como el sucesor de la línea de reyes y la chingada, y de repente le dan Elrond le da esta espada y él la toma y decide ir por el ejército de los muertos vivientes o no sé qué diablos adentro de las montañas. Bueno, eso de la espada ocurre al principio. A la mitad del primer libro de La Comunidad del Anillo. Es decir, el arco, de alguna manera, si le fueras absolutamente fiel a la novela de Tolkien, pues el arco dramático de Aragorn se acabaría a la hora y media de 9 horas que tienes de película, ¿no? Entonces lo que hace Jackson es que transporta ese momento, que es un momento... Es un momento con pausas dramáticas como la que acabamos de hacer. Perdón. Discúlpeme. No hay problema, no. Prometo para la próxima tener, no te preocupes, hacerlo en mi computadora y no en el celular. Pero bueno, Lo que hace es posponer ese momento para que tenga más sentido dentro de más sentido dramático como dentro de la obra, dentro de la obra, pues, ¿no? Que todos sabemos que una película, pues, ¿no? Es decir, esta es como la conclusión, insisto, la conclusión donde acaba el arco dramático de Aragorn. Y hay ejemplos de esos en la primera trilogía. Hay ejemplos de eso que te acabo de dar. Hay muchísimos donde mueven una cosa para acá y a este personaje lo ensanchan y a este personaje lo recortan. A este personaje, como a Tom Bombadil, lo quitan porque no es particularmente cinematográfico, ¿no? Y luego, si nos vamos al Hobbit, ¿no? A riesgo de aburrir a los que nos están escuchando, porque ya me eché 10 minutos, mi choro ya fue de 10 minutos hablando de Tolkien, el Señor de los Anillos, pero bueno, el Hobbit. A mí me parece que comete el error de que en vez de comprimir y mover ciertas piezas, lo que hace es ensancharlas. Y al ensancharlas, las diluye, ¿no? A mí me parece que The Hobbit debería haber sido una película de 3 horas, o en su defecto dos películas de dos, pero ciertamente no tres películas de tres, ¿no? Y lo que sientes es pues que te están extendiendo el chicle, ¿no? Sientes que la fuente. Ahí sí la fuente no da para más, a menos de que la llenes como de lo que en inglés se llama padding, ¿no? Y a mí me parece que, curiosamente, a pesar de que lo llevó a cabo el mismo equipo, Jackson, Philippa Boyens y Frank Welsh, a pesar de que ellos estuvieran a cargo de la primera trilogía y la segunda trilogía, me parece que la primera trilogía es infinitamente superior en todos sentidos, pero ciertamente desde el punto de vista de adaptación es infinitamente superior a la nueva. Y aquí hay un detalle que lo mencionas y que también me interesa cuestionar. También, no es casualidad que haya escogido estas películas porque curiosamente se prestaba por lo que es la labor de adaptación. Pero ¿no crees que tal vez parte del engolosinamiento, me atrevo a decir, lo que tuvieron para la adaptación del Hobbit, no crees que en parte también tuvo que ver por el hecho de que quisieron comprimir elementos propiamente del Silmarillion que no venían explícitos en el Hobbit, pero que al final de cuentas incorporaron cosas tan simples como el mago café? Creo que nada más aparece como, ni siquiera como pie de página, pero lo incorporan con un mayor desarrollo y tal vez como elemento hasta cómico en algunos detalles, pero fue Pésimo, con... además. ¿A ti no te gustó? Bueno, no sé, yo Okay. no, es que yo no soy fan de la. A mí me parece que el Hobbit, a mí me parece que el Hobbit. Mira, a mí me gusta muchísimo el final de La Desolación de Smaug, ¿no? Me parece que los últimos 50 minutos son, ya usé este adjetivo por acá, pero son trepidantes. Y me parece que la segunda es la mejorcita, pero luego la tercera, por ejemplo, Dios santo, ¿no? A mí me parece que te da la impresión, y luego si ves los behind the scenes del Blu-ray, te das cuenta que Jackson no sabía qué filmar, ¿no? Esa es la impresión que te da. A mí me parece que sí es un declive de calidad asombroso, la verdad, entre una trilogía y la segunda, y también tiene que ver, digo, ya nos estamos alejando del tema de la adaptación en sí, pero también tiene que ver con que repite como elementos, o sea, como elementos y estructura. O sea, si tomas la primera del Hobbit, la Comunidad del Anillo, el tipo se autoplagió, ¿no? Se calcó la estructura de la Comunidad del Anillo, se la calcó para la estructura de la primera del Hobbit, casi punto por punto. Pero curiosamente, bueno, y ahorita ya vamos a retomar nuevamente de novelas, pero curiosamente tiene que ver también con esta labor y como dices, creo que cuando empezaron a salir los extras, era triste ver precisamente a Jackson en una esquina en la cual tenían tal vez como que un día para reescribir las escenas o no sabían ni siquiera qué es lo que iban a rodar el día siguiente y la verdad te da tristeza por lo que tú mencionas, Impresionante. por toda la labor que hizo antes y sobre todo porque uno quisiera creer que es algo que él le tiene un amor impresionante a los personajes, a la obra. Y trató de ser lo más apegado, trató de aportarle lo que yo mencionaba al principio en el hecho de que él decía de adaptar el Hobbit de una manera tal vez un poquito más oscura, como el manejo que tiene en la segunda mitad propiamente del Señor de los Anillos, el mismísimo Tolkien, porque quería respetar tal vez la memoria y honrar de esta manera el legado con esta versión. Un comentario, retomando lo de adaptaciones, y creo que con este va a ser el último tema que hablamos ahorita, porque si hablamos de Harry Potter, ya no acabamos porque tenemos películas y hay No, muchísimos casos para podemos adaptar. dejarlo para para una segunda parte. Exactamente. Pero sin embargo hay uno, y quiero mencionar porque, bueno, para hacer el Shameless Plug, porque tenemos ahí un especial acerca de American Gods, pero aprovechando que el mismísimo Brian Fuller, que él adaptó ya propiamente. Podemos hablar de American Gods para la próxima vez, encantado de la vida. Pero ¿te parece si hacemos ligeramente un pequeño teasing sobre American Gods? Porque yo creo que toca muy bien ese tema, el mismo Neil Gaiman lo ha mencionado, con el desarrollo de personajes, y él se está dando la oportunidad, aprovechando que él sigue, yo creo que en un punto bastante alto en su trayectoria como escritor, se está dando la oportunidad, en este caso ya como productor y productor ejecutivo, para reescribir elementos de una novela que tiene más de 10 años. Y concretamente con desarrollo de personajes, concretamente la esposa. El personaje de la esposa de Shadow Moon, básicamente le crearon... ¿Pero lo va a reescribir en la novela? En la serie de televisión, propiamente le está agregando elementos que él no logró en su momento desarrollar. Concretamente sobre este personaje... Sí, que hay cosas que están padres, que no están en la novela, hay cosas que están bien. Y le cambia, y también por lo que quería mencionar, porque cambia incluso el orden desde el primer episodio, y uno lo puede ver, hay elementos que no estaban, hay elementos que completamente adapta, por ejemplo, la presencia de Mr. Fancy o de Anansi con su nueva versión, no tiene mucho que ver con lo que pasa en la novela. Entonces, es curioso que un mismo autor... No. Se da el lujo de adaptarse a sí mismo con la madurez que creo que él ya cree que tiene para este tipo de medio. Yo creo que hace bien, y creo que también tiene que ver con que para un escritor debe ser muy aburrido trasladar, o sea, simplemente trasladar lo que escribiste en novela, trasladarlo a la pantalla sin cambiarlo, enriquecerlo, añadirle o restarle nada, ¿no? Entonces también yo entiendo que él, estando involucrado en la adaptación, como sé que estuvo, por lo menos supervisando, aunque no sé si igual y tú sabes, Tocayo, si él escribió, pues se dijo en un momento, ¿no? Brian Fuller había dicho que Gaiman iba a escribir alguno de los episodios, no sé si lo acabó haciendo o no, pero me parece natural que quiera alterar cosas, ¿no? Más allá de simplemente copiar, pues, lo que hizo en la novela, que por lo demás pues, es una novela padrísima, ¿no? Exactamente, y bueno, de entrada también él sirve porque como ya está escribiendo la segunda novela, bueno, ya tiene rato que estaba escribiendo la segunda novela, pero por el tema de la televisión, de la adaptación, es por lo que como que cobró un poquito más de fuerza, porque el primer libro nos da como para 3 temporadas, tal vez 4 temporadas, me atrevo a decir, por todo lo que le están agregando, que son elementos que tal vez, que no aparecieron en la primera novela, que tal vez no vayan a aparecer en la segunda, pero que sin embargo te ayudan a enriquecer lo que es este mundo. Aunque ojo, porque también aquí hay una cosa que yo voy a discutir poquito sobre Fuller, por más fan que uno pueda ser de su trabajo visual, y lo platicábamos ligeramente con el buen Mauro en Twitter, en el sentido de que parece que él explota tal vez demasiado el aspecto visual, y de repente como que puede llegar a ser un poco cansado. En comparación tal vez con el texto o tal vez con el mismo ritmo de la narrativa. Entonces ahí también entra poquito el labor de adaptación. Francamente estoy de acuerdo con eso. Es decir, a mí me parece que en efecto la serie es un deleite visual. Es un deleite visual un poco como entrar a una tienda de dulces, ¿sabes? O sea, es decir, o sea, te apantalla, se te antoja lo que ves y demás. No sé qué tanto eso apoya o enriquece lo que estamos viendo y escuchando. A mí me parece que la serie podría meterle menos presupuesto a tener secuencias que sean visualmente muy envolventes y atractivas, y podría meterle más presupuesto a que haya escenas que estén desarrolladas con una pluma más sutil o una pluma más depurada. A mí, yo tengo sentimientos encontrados con esa primera temporada de American Gods, ¿no? O sea, aunque hay... me llama la atención ahí, porque en el caso de la adaptación, ¿no? Para cerrar, Tocayo, en el caso de la adaptación, ahí me llama la atención, así como hablábamos de Silence of the Lambs y cómo respetaron los diálogos de Thomas Harris, y hicieron bien en respetarlos, porque al respetarlos tenían secuencias realmente muy emocionantes y muy inesperadas, escritas y muy ricas para los actores que le interpretaban. Aquí me parece que cometen el error de no respetar más los diálogos de Gaiman, que no es que sea un dialoguista extraordinario, no creo que sea su mayor fuerza como narrador, pero es un buen escritor, ¿no? Y aquí me parece que Fuller comete el error de no respetar ciertas cosas, no porque yo esté esperando que la serie sea la novela, sino porque me parece que la serie, en este caso, debería parecerse más a la novela, porque la novela lo hizo bien, y tienes escenas, algunas escenas que son pues, si no idénticas, muy similares, ¿no? Cuando Shadow conoce a Wednesday y demás, ¿no? Entonces, bueno, me parece que ahí es un caso que contrasta de manera interesante con lo que hablábamos de Silence of the Lambs. Exactamente, y ahorita esto literalmente fue una especie de teasing, porque va a ser bien interesante luego hablar, yo creo que dos temas que voy a plantear nada más y que precisamente los mencionamos incluso antes de grabar. Va a ser muy interesante hablar tanto de Harry Potter como yo creo que de American Gods, ya un poquito más en el contexto. Tú mencionabas acerca del manejo de diálogos, pero a mí, por ejemplo, también el juego de descripciones, que yo creo que es lo más difícil que uno puede adaptar al entorno audiovisual, concretamente en las primeras escenas, en la primera secuencia que tú tienes en American Gods, tienes prácticamente un trauma personal y todo un monólogo interno que tiene el personaje de Shadow Moon acerca de cómo actuar, de cómo no actuar, de las percepciones que él tiene, por ejemplo, con el mismo guardia que llega con él para decirle que está libre, y que en la pantalla pues tú nada más lo ves en una secuencia de dos segundos, porque pues Fuller ahí no puede explotar el uso de las cámaras Phantom, las cuales tiene que usar porque tiene una comisión, igual que Zack Snyder. Pero es algo que visualmente tal vez no sea tan interesante, pero que tú cuando ves las descripciones, yo creo que ahí tiene una labor más interesante dentro del propio texto. Aunque igual no te ayudan a que avance la historia, pero sin embargo te ayudan a darle más matices al mundo, a este universo que De está por teniendo el sí, autor. te diría yo, perdón, tocayo, que no es una serie muy interesada en avanzar, ¿eh? O sea, Ah, no, y está eso bien, o se sea, yo no nota. les, yo no, yo no, yo no, yo no le pido a todas las series que funcionen como House of Cards, ¿no? A golpe de una acción tras otra, pero American Gods es una serie que le gusta como deambular, ¿no? Divagar, Exacto. que está bien, ¿no? La novela es mucho más vertical, es la realidad. Exactamente. Aunque curiosamente tiene esos divagues, porque también te empieza a pintar el universo con los distintos personajes que se empiezan a unir a partir de la segunda mitad. Pero eso lo vamos a discutir eventualmente cuando sí nos pongamos a desglosar American Gods, que es un caso bien interesante en este sentido. Dediquémosle un streaming y nos lo echamos la próxima semana o en 2 semanas, como cuando tú quieras. Yo aquí estoy. Me parece excelente, ya lo escucharon, ahí tenemos el compromiso, vamos a empezar a agendarlo para poder platicar de esto. Y no los vamos a dejar en ascuas, no se preocupen, un agradecimiento de entrada a todos los que nos estuvieron acompañando. Desde luego ahí estuvo uno de tus parientes también, ahorita estaba viendo en Periscope, que nos estuvieron acompañando en la transmisión, también en YouTube y también en Facebook. Gracias por acompañarnos en estas transmisiones. Y recuerden que si quieren saber más acerca de lo que he estado escribiendo, no únicamente en tiempos pasados como en cuentos y en novelas, Daniel Kraus. Tú es bien fácil que te sigan por un medio en particular que es en Twitter y te pueden encontrar como de Krause 156. Te tengo que preguntar por qué el 156, porque es como tu número mágico, ¿no? Pues porque había, porque Daniel Krause ya estaba, ya lo tenía alguien, D. Krause ya lo tenía alguien, y entonces 156 era la canción de un grupo que me gustaba mucho en ese entonces y me Ah, lo puse, okay. y te seré franco, he intentado quitármelo, digo, cada semana de mi vida intento, y nada más no me decido ponerme, porque todos los que están disponibles están horribles. No, no te preocupes, de hecho, aquí a los seguidores, por favor, si de repente ven que alguien abandonó ya el nombre original en Twitter, por favor, guárdenlo, apártenselo, se los compramos, no, no tenemos mucho dinero, pero lo queremos apartar precisamente para que mi tocayo lo Gracias. pueda adquirir. Y desde luego, algo que yo recomiendo muchísimo, una película que también a mí me gustó muchísimo, y precisamente porque me lo recomendó mi amiga Chris Mendoza, que también nos está viendo vía YouTube, la de I, Daniel Blake, es una película británica que tuvo algunos premios y reconocimientos que no han sido precisamente pequeños. Y tú escribiste un texto acerca de esta película. ¿Por qué no nos hablas poquito, ahora sí que el teaser acerca de tu texto sobre I, Daniel Blake? No, bueno, brevemente, pues hago ahí un vínculo que seguramente, un paralelo que seguramente no seré el primero ni el último en hacer con, si no el estilo, por lo menos la temática de Daniel Blake y cómo está emparentada con algunas obras que películas que me gustan muchísimo en el realismo italiano, como Umberto Dei y Ladrones de Bicicletas. Y más o menos le entro por ahí a la película, que me parece que a pesar de que se descarrila un poco y se inclina hacia la obviedad, hacia el final, hacia la cursilería, me parece que la primera hora y media, por lo menos, es notable y digna de cualquier premio que le caiga. Exactamente, bueno, ahí lo tienen precisamente, búsquenla en El Financiero, ahí está en la opinión de Daniel Krause. Recuerden que también lo pueden seguir directamente en Twitter, en twitter.com/de_krause156. Recuerden, es más, hostiguen a quien tenga de Krause. No, no es cierto, no, no, no, aquí no promovemos ese tipo de actitudes. No, por favor, sí, pues, hagan eso. Con tal de que lo podamos tener. Y nuevamente, Daniel, te agradezco muchísimo por tu tiempo y por tu compañía. Y desde luego que vamos a empezar ahorita a hablar a ver para cuándo podemos agendar la siguiente transmisión. Les agradecemos a todos los que nos estuvieron acompañando. Y recuerden que si les gustaron este tipo de charlas, que la verdad yo encuentro fascinante, la verdad aprecio muchísimo el tiempo de los autores, en este caso que estamos teniendo la oportunidad de platicar, porque yo aprendo muchísimo y desde luego que ustedes también. Si les gusta este tipo de labores, recuerden que pueden apoyarnos concretamente en Churros y Palomitas. Tenemos nuestra página en Patreon, en patreon.com/churrosypalomitas, en los cuales, gracias a su apoyo, concretamente estamos teniendo el streaming en varios sitios al mismo tiempo para que nos puedan ver en la comodidad de cualquier dispositivo que traigan y tengan esa información. Por mi parte, pues yo ya me despido. Gracias por acompañarnos y nuevamente, Tocayo, muchísimas gracias y buenas noches a todos. Gracias.